¡Salud, salud, salud! ¡Ahí para la osa! ¡Dexter, sí! Perico, nos vamos para Guacho. ¡Con cariño! ¡Salud, Diana! En las cantinas estoy tomando por mi triste separación. Yo no comprendo lo que ha pasado, si hasta en mis sueños he sido fiel. No sé por qué me engañaste, no sé por qué traicionaste este amor que te supo amar. No sé por qué me engañaste, no sé por qué traicionaste este amor que te supo amar, a este amor que te hizo feliz. Cintura, cintura, cintura, cintura, flaco. Mueve la cintura, eso. Ahí, ahí, ahí, ahí. Para Guiter, para Mirta y Miguel, para Nancy, para Daniel, para Héctor Luna. Arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. Para Héctor Luna con mucho cariño. Y su programa. ¡Héctor, sí! Estoy tomando por mi triste separación. Yo no comprendo lo que ha pasado, si hasta en mis sueños he sido fiel. No sé por qué me engañaste, no sé traicionaste ese amor que te supo amar. No sé por qué me engañaste, no sé por qué traicionaste ese amor que te supo amar, a este amor que te hizo feliz. Estoy tomando por mi triste separación. Yo no comprendo lo que ha pasado, si hasta en mis sueños te he sido fiel. No sé por qué me engañaste, no sé traicionarte este amor que te supo amar. No sé por qué me engañaste, no sé por qué traicionarte este amor que te supo amar, a este amor que te hizo feliz. ¡Ay, chinito! ¡Salud, salud! Sí. Eso. Ahí, ahí, ahí. Eso es. Eso. así, ahí.